2014 ya me aventaba rimas en cada hoja de una libreta vara, donde yo expresaba mis sentimientos, porque era serio y muy directo. Solo mi pluma por mí hablaba, por mí hablaba. Le dije al cielo, un día recuerdo, tenía un sueño que la música cobijara, que me cobijara. Por tocarme y abrazarme como a nadie, a mis padres Dios los guarde, no se rajen, aquí estoy. Te agradezco por tocarme y abrazarme como a nadie, a mi pluma dale espuma hasta que muera ser leyenda. Esta música. Gracias. Hasta Guanajuato. Por mi edad. Sola, duerme la chompa, la goza sorda de tanto que le canto yo, que le canto yo. Vámonos riendo, mi sangre hirviendo, que va escribiendo de la tinta que traigo yo, que traigo yo. Pacheco, me voy durmiendo, ya no en el cero, si ya me despido yo. Ahí nos vemos. Te agradezco por tocarme y abrazarme como a nadie, a mis padres Dios los guarde, no se rajen, aquí estoy. Te agradezco por tocarme y abrazarme con Juana.